Bueno, bienvenidos todos hoy, 28 de febrero de 2012. Está muy abultada mi mochila porque luego van a saber por qué. Bueno, estamos analizando el tema del estatuto personal. Espero que todos hayan recibido mi mensaje de que no habría clase el jueves anterior, el jueves pasado. Alguien no se enteró y vino a clase. Sí, yo. ¿Tú? ¿Tú también? ¿No recibiste mensaje mío? Yo creo que sí, pero no lo recibiste. Es lo que le iba a decir. O sea, a mí no me ha llegado ninguno de los correos que me han dado. Ya te agradezco. Se lo mandé por. ¿Estás en Google Groups? ¿Por qué no? Requisito para estar. Gracias. Sí hice el ejercicio y sí estuve inscrito, pero ahorita me explico. ¿Tu compañero se va a explicar? Sí. Bueno, dos personas que están en este momento aquí no se enteraron que vinieron a clase. ¿Alguien más no se enteró y vino a clase? ¿No? ¿Nadie más? ¿Tú el jueves pasado viniste? Sí. ¿Por qué? ¿Y no había clase? Es que no. Ah, bueno. Les recomiendo revisar su correo diariamente, ¿verdad? Bueno, estamos analizando el tema del estatuto personal. El estatuto personal, tenemos dos lecturas. ¿Quién me puede decir las dos lecturas que estamos analizando en el estatuto personal? Ah, bueno, esas dos lecturas que estamos analizando son materia de la unidad número 3. En México, el estatuto personal, ¿qué abarcará? ¿Cuáles son los dos grandes temas del estatuto personal en México? Estado civil y capacidad. Son los dos grandes temas del estatuto personal en México. Así se establece, por lo menos así lo lee, así lo considera, así lo interpreta Nuria González Martín, una de las autoras de la lectura que estamos analizando. Nos dice que el artículo 24 del Código Civil del Distrito Federal contiene los dos grandes temas del estatuto personal en México: el estado civil y la capacidad. Dentro del estado civil tenemos varios temas. ¿Cuáles serán los temas que tenemos dentro del estado civil? Patrimonio, defunción, divorcio. Bueno, sí, matrimonio, si está casado, si está divorciado, eso es parte del estado civil, relaciones de familia, ¿verdad? ¿Qué otros temas? Son tres grandes temas. ¿Cuál? Hablando de la lectura, ¿no? Son tres grandes temas. Bueno, esos tres grandes temas forman parte del estado civil, ¿verdad? Y dentro de la capacidad, ¿cuáles son los temas dentro de la capacidad? Bueno, esos dos temas también forman parte de la capacidad, ¿no? Tenemos tres temas para el estado civil y dos temas para la capacidad que están en su lectura, ¿no? ¿Qué es el estatuto personal? Bueno, ya dijimos, vimos dos grandes rubros para el caso de México. Tenemos el estado civil y la capacidad, ¿verdad? Pero ¿qué es el estatuto personal? Comencemos diciendo que el estatuto personal no es una terminología que haya adoptado el legislador mexicano. Es una terminología que encuentran en los manuales de derecho internacional privado, pero no es una terminología propia de la legislación mexicana, ¿no? El estatuto personal es un conjunto de normas. Nuestra autora Nuria nos da una definición específica de estatuto personal que la toma de Leonardo de Castro. Pero el estatuto personal, una manera de definir esta institución, este tema, es que es un conjunto de normas. Y las normas, pues, tienden a regular un objeto, ¿verdad? Un conjunto de normas que regulan el objeto. Lo que tenemos que saber es cuál es el objeto de la regulación de este conjunto de normas. ¿Cuál es el objeto que este conjunto de normas regula? ¿Otra vez? Todas las normas. Pero ahora las instituciones que rodean al individuo. Son todas las instituciones que rodean al individuo. Bueno, no sé si todas, pero son instituciones en las cuales se relaciona el individuo, pero acá nuestra compañera, ¿tu nombre me recuerdas? Consuelo. Dijiste un término muy importante, que es sujeto de derecho, pero pudieras abundar un poco más en tu comentario, o nomás así sujeto de derecho. Pues es... Bueno, vamos acercándonos al tema, ¿no? Una de las definiciones tiene que ver con sujeto de derecho, es decir, aquellas normas que le confieren al individuo la característica de sujeto de derecho, ¿verdad? En España hay una manera de determinar quién ha nacido realmente. En otros lugares se determina de otras maneras. ¿Cómo se determinará en España? ¿Cómo se define el nacido, ¿no? el que ha nacido en España? Después de las 24 horas de haber nacido, se desprende del seno materno, ¿no? O sea, tiene que pasar 24 horas una vez desprendido de la madre, ¿no? El feto, feto con figura humana, desprendido de la madre, tiene que tener viabilidad las próximas 24 horas. Esa es una definición de nacido, ¿no? Y ese individuo nacido, por el solo hecho de haber nacido, adquiere la característica de sujeto de derecho. En la época romana, en la época de los romanos, no todos eran sujetos de derecho, ¿verdad? No eran esclavos y el pater familias, ¿verdad? El hombre libre, el dueño del esclavo, podía incluso disponer hasta de la vida del esclavo. En cambio, en la actualidad, el orden público internacional protege la integridad física del individuo nacido, ¿no? Ahí tendríamos que saber la definición de lo que es un nacido y tenemos una propuesta. Una definición en la legislación española. Bueno, entonces, estatuto personal son normas que regulan el estado, la condición y capacidad de las personas. Estado, condición y capacidad de las personas. Es una definición de la doctrina española. Es el conjunto de instituciones que configuran como sujeto de derecho al individuo. Conjunto de instituciones que configuran como sujeto de derecho al individuo. Es lo que nos estaba comentando Consuelo. La definición de Leonel Pérez Neto Castro, que retoma Nuria González Martínez. La descripción, el estatuto personal, describe diversos supuestos fáctico-normativos. Referidos a una persona. ¿No? No anoten, ¿para qué no estoy dictando? Si quieren anotar, anoten, ¿no? Pero para eso está la lectura, ¿no? Así se cansan menos. La lectura y tienen ahí la localizan. Allí está la definición. Y además el examen viene de las lecturas. Sí, o sea, hay diversas definiciones de estatuto personal, ¿no? Hay varias definiciones. Lo que más me interesa es que lean la lectura, ¿no? Y en segundo lugar, saber el contenido del estatuto personal. Estamos viendo dos países, España y México. México tiene una concepción restrictiva del estatuto personal. Además, no adopta la terminología de estatuto personal, ley personal, etc. ¿Verdad? En España es más el contenido del estatuto personal que en México. En México es más restrictivo y contiene dos grandes temas que son... La capacidad y el estado civil. Perfecto, capacidad y estado civil. ¿No? No sé si respondió tu pregunta. ¿Sí? Hay una. Yo les envié a través de la lista de distribución Google Groups dos tesis aisladas, si no me equivoco, o alguna es jurisprudencia, ahora no recuerdo bien, tomadas de Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ahora no recuerdo qué órgano, pero supongo yo quizás sea la Corte en Pleno, en fin, que hace referencia al estatuto personal, ¿no? ¿Qué dice la Corte? Dice que el estatuto personal se rige por el principio de que sigue a las personas, va con ellas, ¿no? Si una pareja se casa en X lugar, esa pareja es casada, ¿verdad? Claro, tendría que hacer valer o reconocer su matrimonio en otro país, en caso de que lo requiera y lo necesite. Pero el estado civil de casado, casada, ¿verdad? Va con ellos, es decir, va con la pareja, ¿no? Eso es a lo que se refiere el principio de que el estatuto personal sigue a las personas. Eso de sigue, pues es una forma de hablar en derecho, ¿no? Como el principio de que los bienes muebles siguen a las personas, ¿verdad? Suena hasta chusco si lo ven bien, porque imagínense ustedes un bien mueble siguiendo a una persona, ¿verdad? Bueno, el estatuto personal sigue a las personas. En otros lugares, además del estado civil y la capacidad, incluyen otros temas, ¿no? Relaciones familiares e incluso las sucesiones. Dice Nuria González Martín que el estatuto personal depende del momento histórico y del lugar geográfico. Incluso hace una descripción del desarrollo cronológico de algunas instituciones en México, ¿no? ¿Cómo se regula el estatuto personal, es decir, el estado civil y la capacidad en México? ¿Cómo se regula? México es un sistema federal, ¿no? Y bueno, tiene códigos civiles de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, y tiene un código civil federal. ¿Cómo se regulará? De manera local, ¿no? De manera local, la regulación del estatuto personal en México es, si ustedes me permiten la palabra, localista. Y nuestra autora nos utiliza una palabra interesante para referirse a la regulación del Estatuto Personal en México. Dice que se rige, el Estatuto Personal en México se rige plurilegislativamente, ¿no? ¿Qué sería mejor, tener un solo código civil para toda la República? Nomás uno. O tener... O que cada entidad federativa tenga su propio código civil. El mismo para toda la República. Sí. Pues porque son las mismas condiciones de mexicanos en el territorio nacional y se puede abarcar a toda la población, ¿no? No hay necesidad de tantas regulaciones. ¿Por qué lo que no sería una persona aquí sería ya? Pues yo pienso que hay que, bueno, debería ser mejor unificar todos los códigos en uno solo porque da seguridad jurídica. O sea, ¿es inseguro tener muchos códigos civiles? Sí, sí, sí, me parece. ¿Por qué sería inseguro? Pues porque puedes estar en varios estados y no sabes que, de qué manera te está aplicando cierta ley. En cambio, si ya conoces una sola y la conoces bien, sabes cómo puedes manejarla. Sería más fácil para estudiar el tema, ¿no? Pero, no necesariamente. Bueno, a primera vista, como que me resisto a creer que sea más seguro, ¿no? Quizás sea más fácil, pero a la primera vista no sé si sea más seguro. ¿Caballero? Pero también lo que tiene que ver ahí son también los usos y bueno, tanto las costumbres, o sea que hay tanta cosa. Lo que pasa es que no es lo mismo que pasa tanto en el estado de Chiapas como lo que pasa en Oaxaca. Hay diferencias en las entidades federativas. Culturalmente. Gracias por tu comentario. Andrés. Yo considero que una sola legislación no estaría rigiendo a las necesidades básicas de cada estado. Es decir, que cada estado necesita su propia legislación por sus necesidades o características. Como dice Mauricio, hay diferencias entre una entidad federativa y otra. ¿Alguien ha ido, no sé, a Mexicali? ¿Saben cuál es la comida típica mexicana? ¿No saben? ¿Cuál se imagina que es la comida típica mexicana? ¿Cuál? ¿No escuché? Bueno, hay tacos de carne asada muy ricos. Sí, hay tacos de carne asada, con todo respeto, mucho más ricos que los que he comido aquí en la ciudad. ¿Verdad? Pero esa no es la comida típica mexicana. Se van a reír cuando les diga cuál es la comida típica. Las dejo a tarea para después. Es la comida china. La comida típica mexicana es la comida china. Pero bueno, no tiene mucho que ver con el tema, salvo expresarles que hay diferencias entre una entidad federativa y otra. ¿Verdad? Ese era el motivo del comentario. Solamente. Hay alrededor de 400 restaurantes de comida china en México. De una población, ¿de qué les gusta? Cerca de alrededor de 1 millón. Algunos dicen que 2 millones, no sé. Pero creo que está alrededor de 1 millón la población de Mexicali. Un extranjero cuando viene a este país y se topa con tantos códigos civiles, lo que sugiere muchas veces es hay que ponerle orden, como si pues estuviese desordenada la legislación por tener 32 códigos civiles, ¿no? O 32 códigos de procedimientos civiles. Y luego códigos penales y códigos de procedimientos penales, etcétera, ¿verdad? Y un extranjero ve eso y pareciera que está desordenada la legislación, ¿no? Sin querer decir que esté ordenada, por lo menos no admitir a primera vista que el solo hecho de que existan varios códigos civiles signifique necesariamente que esté desordenada la legislación. Pero ¿qué es lo que propone un extranjero cuando ve eso? Pues que exista un solo código, ¿no? Así nos ahorramos de muchos problemas. Y como este es el centro del país, aquí está la UNAM, la universidad más importante del país. Algunos dicen que es la universidad más importante de América Latina. Otros que es la universidad más... Eso lo dice el rector, no sé. La universidad más importante en Hispanoamérica, ¿no? Ha producido varios premios Nobel en química, en literatura... Y el de La Paz, tenemos, y han salido de esta universidad. Incluso uno de esos premios Nobel, el de Octavio Paz, no sé si salió de la Facultad de Derecho ahora mismo. Sí, salió de la... También salió de la Facultad de Derecho, bueno, la Facultad de Derecho, gracias. Pero Alfonso Robles, ¿es Alfonso? Robles, ¿cómo se llama la beca? Fulbright, ¿Y cómo es el nombre? Es Alfonso, ¿no? El nombre de pila. Alfonso García Robles. Ese mismo, ¿verdad? Premio Nobel de la Paz mexicano, que fue el cerebro del Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco declara zona libre de armas nucleares la región América Latina. Claro, si van a Mexicali, pues a unos cuantos kilómetros está San Diego y hay armas nucleares ahí, ¿no? Pero bueno, América Latina es una región declarada por el Tratado de Tlatelolco una zona libre de armas. Gracias a ese tratado, se llama Tlatelolco. ¿Se imaginarán por qué? ¿O no se imaginan por qué se llama Tratado de Tlatelolco? ¿Por qué? Se adoptó en Tlatelolco, efectivamente, pero ¿por qué en Tlatelolco? No fue por el 2 de octubre, pero ahí también fue el 2 de octubre. ¿Por qué? Ahí está la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿No? Estaba ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora es un museo de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Verdad? A unos pasos, tiene una tía mía allí, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Por eso se llama Tratado de Tlatelolco. Pero bueno, ya me he desviado un poquito del tema. ¿Qué ibas a contar? Que se puede dar solución a cuando se quiere ir a otro lugar a hacer un contrato, lo que sea, nada más se dice en el contrato que se adopta la legislación del Código Civil Federal y ya tiene que ser respuesta. Y así se respetan los usos y costumbres de cada lugar. Bueno, hay cláusulas que... por ejemplo, si se firma un contrato en Mexicali, Baja California, ¿verdad? No sé por qué me estoy acordando tanto de Mexicali. Y la cláusula dice, nos sometemos a los tribunales del Distrito Federal. Es una cláusula justa. ¿Por qué tendría que venir los abogados allá, aquí en la ciudad? A mí me encanta la ciudad, ¿eh? Yo así, ya me hice chilango prácticamente, ¿verdad? Pero ¿por qué tendrían que venir acá, a la ciudad? ¿No? Seguramente las oficinas centrales están... Por supuesto, los corporativos, ¿no? Santa Fe, en fin. Es más cómodo para los corporativos pues llevar los asuntos aquí, a través de los tribunales del Distrito Federal, ¿no? Pero no se trata de comodidad, sino de otras cosas. Pero bueno, vamos a continuar nuestra materia. No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿No? Bueno, antes de continuar, quiero decirles que pues no es un tema agotado en realidad, ¿no? Aunque el Estado mexicano, pues una de sus características es que es un Estado federal, ¿verdad? Y federal viene de fe. Las entidades federativas le dieron fe a una federación, a un centro que representa al país en su conjunto, pero esa fe no llegó hasta el punto de tener un Estado centralista, aunque en muchos aspectos, por mucho tiempo, quizás fuimos un Estado centralista, ¿no? Con una apariencia de Estado federal. Pero bueno, eso ya lo vieron en su materia de teoría del Estado, si llaman teoría del Estado o constitucional, o por lo menos constitucional. ¿Pero teoría del Estado todavía existe o no? Sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí llevaron teoría del Estado? Sí. Pues ahí lo vieron entonces, ¿no? Vamos a continuar. El estatuto personal depende del momento histórico y del lugar geográfico. Así como en España, el estatuto personal tiene una regulación amplia, contiene más temas que en México. Luego entonces, depende del lugar geográfico, ¿verdad? Y del momento histórico. Y en México no se adopta la terminología, como les dije, de estatuto personal y ley personal. Sin embargo, los manuales de derecho internacional privado, bueno, contienen el tema. Y gracias a eso sabemos que en México tenemos dos rubros del estatuto personal, que son Estado civil. Correcto, estado civil y capacidad. Dentro del estado civil tenemos tres temas a su vez, y dentro de capacidad dos. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos del estatuto personal, que no es lo mismo ese conjunto de instituciones referidas al individuo, la que le confieren su carácter de persona, de sujeto de derecho, aquellas normas que permiten ejercer ciertos actos, ¿no? Casarse, realizar contratos, es decir, su capacidad de no solo de goce, sino también de ejercicio. Hay un conjunto de normas que regulan esas instituciones referidas al individuo, ¿verdad? Y cuando hablamos de estatuto personal, tenemos que distinguir el estatuto personal de la ley aplicable. La ley aplicable, íntimamente relacionada con el estatuto personal, designa la ley, como su nombre lo indica, que determinará el sistema jurídico que resuelve un conflicto de derecho internacional privado, ¿no? La ley aplicable se refiere o se relaciona a lo que conocemos como los puntos de contacto. Díganme un punto de contacto. El domicilio, la nacionalidad. Y de esa discusión ya hablamos en alguna de las clases anteriores. Hay una discusión, ¿cuál es el punto de contacto más importante, ¿no? Y los que abogan por la nacionalidad dicen que la nacionalidad tiene un carácter duradero, la perdurabilidad. En cambio, el domicilio no tiene esa perdurabilidad como si la tiene la nacionalidad, ¿no? Sin embargo, el domicilio, los que abogan por el punto de contacto domicilio, consideran que expresa mejor la relación de un individuo con un determinado lugar y la voluntad de ese individuo, de relacionarse con ese lugar. Y por ejemplo, si tiene un acreedor, conociendo el domicilio del deudor, el domicilio permitiría mayor, dicen los que abogan por el punto de contacto pro domicilio, vamos a llamarle así, ¿no? Pro domicilio, consideran que le otorga mayor seguridad jurídica el punto de contacto domicilio que no otorgaría el de nacionalidad. Y Nuria, en su lectura, nos dice que hay dos tipos de países, hablando del estatuto personal y específicamente de la ley aplicable. Hay dos tipos de países que determinan qué tipo de punto de contacto privilegian, porque nada es absoluto en este tema. Es un tema que también se puede relativizar. ¿Cuáles son esos dos tipos de países? ¿O cuáles serán esos dos tipos de países? Los que están a favor de la nacionalidad y los que están a favor de la nacionalidad. Sí. Sí, pero ¿y cuáles son los que están a favor de la nacionalidad? ¿Cuál? No oigo. Están más apegados a la doctrina francesa. Correcto, los que están apegados a la doctrina francesa. Pues una década de eso menos desde la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con la migración, es correcto. Tiene que ver con la migración. Nos estamos acercando. ¿Acá? Sí, lo que iba a decir, que tenía que ver con los países que tenían más migración y los que, bueno, los que eran migrantes o los que, bueno, los que eran emigrantes o inmigrantes, dependiendo si ellos, bueno, si dependiendo si sus pobladores tenían, bueno, sí, esto de migración. Sí. Hay dos grandes tipos de países, a juicio de Nuria. Hay muchos tipos de países, ¿no? Pero en relación al tema del estatuto personal, los países europeos privilegian ¿qué punto de contacto? La ley aplicable para los europeos en gran parte, en gran medida, es la nacionalidad. Es la ley de la nacionalidad. Influidos por la doctrina francesa, el Código de Napoleón, que ya hemos hablado de ese código. Ya nos pusimos de acuerdo que era el Código de Napoleón el que introdujo el divorcio, ¿no? en Europa, ¿verdad? Por lo menos no se ha demostrado lo contrario, ¿no? Creo. Y estuvimos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Pero no era eso lo que quería decir, ¿no? Que los otros países. Francia introdujo el principio de la nacionalidad como la ley aplicable a los temas del estatuto personal. Fue el código Napoleón quien introdujo ese principio. Y si ustedes conocen un poco de historia, leer una biografía de Napoleón no les vendría mal. Si conocen un poco la historia, sabrán que hubo un diferente. ¿Con qué país? ¿Cuál era el país? ¿Qué iba a preguntar? Porque no hice la pregunta, pero esa es la respuesta. ¿Cuál era el país? ¿Qué? Con que siempre tuvo. Con quien siempre tuvo. Vamos a llamarle. Roces políticos, si ustedes quieren, ¿no? Pero, digamos, el gran enemigo de Napoleón fue. El Reino Unido, ¿no? La Gran Bretaña. ¿Sí saben la historia de Napoleón? Sí. ¿Dónde murió Napoleón? En la isla de Elba. Hay dos islas, ¿no? Una en la que se escapó y otra en la que murió, no me acuerdo cuál es, pero ¿a quién pertenecía esa isla? Bueno, sigue perteneciendo. Esto. ¿Dónde? La isla en que murió. ¿A quién pertenece? ¿A quién pertenece? A Córcega, ¿no? No. A Gran Bretaña, al Reino Unido, ¿verdad? Porque no sé si sabían que Napoleón se entregó al Reino Unido, se entregó a los ingleses. Él pensó que, pues, me ganaron, ¿no? Con un gesto de político en el que estaba implícito que le ganaron a Napoleón. Y la historia es larga, ¿verdad? Entonces nos estamos dejando el tema. Pero bueno, les recomiendo que lean alguna biografía. Los franceses, aquí el tu nombre. Leonel nos comentó que la doctrina francesa, en este caso el pensamiento de Napoleón, incluyó para introducir como ley aplicable al estatuto personal en Europa la nacionalidad, el Código Napoleón. El Código Napoleón introduce el principio de la ley aplicable, introduce la nacionalidad como ley aplicable en Europa. Y nuestra autora, que es española y es mexicana, nos dice que hay dos grandes tipos de países, porque también está la Gran Bretaña, el Reino Unido. El Reino Unido privilegia no la nacionalidad, sino el domicilio, como los países del sistema de Common Law. Privilegian más el domicilio que la ley nacional, como ley aplicable. Ley aplicable es la ley que rige o que resuelve conflictos derivados del derecho internacional privado, ¿no? ¿Cómo hacemos? Si rige la ley de la nacionalidad, pues no será lo mismo la regulación para el caso de divorcio fuera de tu país que si rige la ley del domicilio. ¿Sí nos estamos entendiendo? Bueno. Esos dos países de los que menciona nuestra autora son países de inmigración y países de emigración, ¿no? Inmigración reciben migrantes. Los países que reciben migrantes, ¿qué tipo de ley aplicable preferirían? Dijeron dos cosas contradictorias. A ver, ¿cuál? Domicilio. Es correcto, ¿por qué? Porque es más fácil que los integres, que estén conforme a su domicilio, que las diferentes. ¿Y por qué los países que de emigración, o sea que exportan al mundo nacionales, privilegian la nacionalidad? Porque es su gente la que está afuera, ¿no? Les conviene. Aunque no es el caso de México, ¿eh? No es el caso de México. México rige el domicilio, la ley personal en México, todo es relativo, y este también que es un caso relativo, pero en términos generales el principio rector en México es el domicilio, ¿no? porque la nacionalidad para México es un estado político, una relación entre el individuo y el estado, y por eso está el artículo 33 y perdimos más de la mitad del territorio y fuimos invadidos en el siglo XIX por dos países. ¿Cuáles son los dos países que nos invadió? Francia y los Estados Unidos. Y en el siglo XX Vietnam fue invadida por Francia y Estados Unidos. ¿Verdad? Por eso México algunos le llaman el Vietnam del siglo XIX. Pero no es tema de nuestro curso y nuestra materia. Por lo menos no de manera principal, pero sí contextual, ¿no? Bueno, retomo el tema. Europa, ley aplicable, ¿cuál es? Nacionalidad. Nacionalidad. Sin embargo, el Reino Unido, la ley aplicable, domicilio, ¿no? En los países hispanoamericanos, o sobre todo en este continente, en esta región, la ley aplicable, rectora, es el domicilio, ¿verdad? ¿Qué habrá regido durante la Edad Media? El domicilio, efectivamente, durante la Edad Media rigió el domicilio. Y ya fue en el siglo XIX que el Código Civil de Napoleón introduce la ley nacional como ley aplicable. ¿Qué es la ley aplicable? Yo sé que hace calor y están cansados, ¿no? Después de no haber tenido clase. Es una norma que determina cómo se va a resolver un conflicto derivado del derecho. Por ejemplo, un divorcio entre. Bueno, o un. Por ejemplo. O sea, punto de contacto, ¿no? Ajá, puede ser la nacionalidad, ¿no? La ley aplicable conforme a la ley personal. Para este caso es la nacionalidad. Entonces hay que saber cuál es la nacionalidad del individuo implicado, el sujeto de derecho con personalidad jurídica implicada, ¿no? O si es el domicilio, o el último domicilio. Ahora, como una disputa muy grande entre nacionalidad y domicilio, surgió una tercera solución, que es cuál, que es un intermedio entre el domicilio y la nacionalidad. Habitual. Ajá. La residencia habitual. Que ni está muy para allá, ¿verdad? Ni está muy para acá. Y es una solución adoptada incluso en la Conferencia de la Haya, ¿no? La Conferencia de la Haya, que en un principio rigió el principio, la ley aplicable de la nacionalidad, pero con el desarrollo que tuvo y las discusiones al interior de la Conferencia de la Haya, que es un foro internacional donde se adoptan tratados internacionales en la materia, eventualmente fue adoptando el principio de la residencia habitual. Porque, pues, ¿qué le aplicaría a una persona que es apátrida? No, ¿cómo que no? Sí. Ah, eso sí no sé, pero no, la muerte civil, no, una patria por no tener nacionalidad ya no existe, ¿no? Ese era uno de los problemas que tenía o que tiene, ¿no? El principio de la ley aplicable tomando la ley nacional. Fíjense ustedes, España, en España rige, ¿cuál es la ley aplicable a España? Sí, en términos generales. Perdón, la ley personal española, ¿cuál es? La nacionalidad. Sin embargo, en España, un matrimonio marroquí puede divorciarse en España, aunque en Marruecos no se reconoce. ¿Por qué se habrá introducido una regla distinta al divorcio en España cuando privilegia la nacionalidad? Porque va en contra del orden público de algo que que va en contra de los derechos de la mujer. Para garantizar el derecho de la mujer, en caso de que un matrimonio cuyo origen sea un país que no reconoce el divorcio, claro, tiene que demostrar en España, primero, que no se permite el divorcio en su país, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marruecos, conforme leemos en esta lectura. Un matrimonio marroquí que se va a España y desean recurrir al divorcio, desean divorciarse, o más bien la mujer desea divorciarse, ¿no? El esposo podría argumentar que no puede ocurrir el divorcio en España porque en España la ley personal es la nacionalidad, y como ellos son nacionales marroquíes y en Marruecos no se admite el divorcio, luego entonces no debería proceder el divorcio. Sin embargo, la legislación española realizó una reforma que permite el divorcio en caso de que la ley nacional falle, ¿no? Que la ley personal que aplica la ley nacional en España, si la ley personal no permite el divorcio, la reforma en España permite el divorcio, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Bueno, los tres grandes temas del Estado civil. El derecho al nombre, la ausencia y fallecimiento, y los títulos nobiliarios, ¿no? Son los temas. Cuando hablamos de estatuto personal en México, hablamos de Estado civil y capacidad. Dentro de capacidad tenemos la mayoría y minoría de edad. ¿Por qué será relevante hablar de mayoría y minoría de edad y capacidad? Y tenemos además la emancipación. La emancipación altera o modifica la personalidad, la capacidad que tiene una persona, ¿no? Así como la minoría de edad impone restricciones a la capacidad jurídica de una persona, la mayoría de edad extingue esas limitaciones, ¿no? Por eso son relevantes estos dos temas. Bueno, el derecho al nombre. El derecho al nombre es un derecho humano. Todo individuo, por el solo hecho de nacer, tiene derecho a tener un nombre. El nombre, desde otro punto de vista, no jurídico, pues es la primera condición que tiene un ser humano, el primer condicionamiento. Bueno, antes estuvo... Bueno, estuvieron muchas cosas antes, ¿verdad? Pero, bueno, el derecho al nombre. El nombre individualiza o distingue a una persona de otra. Y bueno, ya saben, hay un nombre de pila y apellidos, por lo menos en el caso de México. En el México incluso tenemos casos. Yo tengo una amiga que tiene... ¿Cuántos nombres tiene? Tiene cuatro nombres de pila, ¿verdad? Y bueno, dos apellidos. Y hemos llegado incluso al caso de apellidos que van juntos, ¿no? Por ejemplo, una figura relativamente pública, Gómez Robledo Verduzco. Y juntaron ahí los apellidos Gómez Robledo. Alonso Gómez Robledo Verduzco. Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco. El nombre es un supuesto del Estado civil. Bueno, el Estado civil nos dice si una persona es padre, si es hijo, si es ambos, si es casado, divorciado, etc. El niño al nacer tiene derecho a tener un nombre e incluso una nacionalidad. Luego tenemos la ausencia y el fallecimiento. En la ausencia y el fallecimiento, bueno, la ausencia tiene que ver con una persona que... Una cosa es la desaparición forzada, que es un delito internacional, ¿verdad? En el cual las autoridades que están involucradas para identificar el delito de desaparición forzada. Pero la ausencia tiene que ver también con la desaparición, ¿no? Ajá. Pero no que haya sido desaparecida forzosamente, ¿no? Desapareció, entonces a lo mejor hubo un accidente y no regresó. O bueno, un terremoto, ¿no? No aparecieron los restos. Se podría presumir pasado cierta cantidad de tiempo, determinado tiempo, se puede presumir que ha muerto, ¿verdad? Entonces la ausencia y el fallecimiento, y además la muerte desde el punto de vista jurídico, extingue la capacidad jurídica de una persona. Yo recientemente estuve hablando con médicos por razones personales, y pues tuve la curiosidad de preguntar la definición médica de muerte. ¿Alguien sabe la definición médica de muerte? La jurídica es la extinción de la personalidad. La muerte extingue la personalidad de una persona. Valga la redundancia, ¿no? Es la cesación de toda la actividad vital, ¿no? Tanto cerebral como... Ausencia de vida, ¿verdad? Pero no nos define la muerte. Si lo vemos bien, no nos define la muerte. Bueno, esa sería una definición jurídica, médico-jurídica de muerte. ¿Y cómo se define ahí la muerte? Es algo de la muerte cerebral. Bueno, acá nuestra compañera, la doctora Manuel. La Comisión Real y General de Salud enlista, digamos, requisitos o elementos que se deben de cumplir, como que ya no la del corazón, el cerebro. Ausencia de signos vitales. Básicamente, ¿no? Pero no nos define la muerte. Y además, ¿por qué muere una persona? Ah, bueno, tenía cáncer, murió de cáncer, ¿no? Pero en realidad, pues todos morimos y vamos a morir, ¿no? Y todos morimos, o todo ser humano muere, por la ausencia de signos vitales, es decir, se para el corazón y la actividad cerebral, básicamente, ¿no? Supongo que esa sea la definición de muerte en la Ley General de Salud. ¿Sí? Es decir, en realidad no sabemos bien lo que es la muerte, ¿no? Y un médico me decía, pues muerte es, y tiene que ver con eso, ¿no? Con la ausencia de signos vitales. Pues ya no, el aparato ya antes hacía así, ¿no? Pero ya luego ya no hace nada, más que hay una línea, ¿no? Y lo que acertó a decirme este médico es, pues somos electricidad y deja de haber. ¿Ya? Pues el aparato tiene electricidad y deja de recibir impulsos eléctricos que son registrados por el aparato. Ausencia de signos vitales, ¿no? ¿Y por qué muere una persona? ¿Por qué un corazón se detiene a determinado tiempo y otro corazón a otro determinado tiempo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque celularmente creo que estamos programados así. Pero, o sea, lo que quiero decir es, ya me salí el tema otra vez, pero es que no sabemos lo que es la muerte. No sabemos. No, sabemos que hay ausencia de vida, pero no sabemos lo que la muerte es en realidad. ¿No? Bueno, retomo el tema. La muerte extingue la personalidad jurídica de, pero valga la redundancia, de una persona. Y la ausencia hace presumir la muerte. Entonces, como la muerte extingue la personalidad, luego entonces la capacidad de una persona, es importante el tema para el estatuto personal. Bueno, también como parte del Estado civil tenemos los llamados títulos nobiliarios, que en México no son reconocidos. Tampoco están prohibidos, ¿sí? Ahorita regresando un tantito, es que dijo que la ausencia presume la muerte, pero más bien después de un tiempo de ausencia ya se presume la muerte. O sea, no cuando estás ausente estás muerto. Bueno, la ausencia tiene que ver con el estatuto personal, ahora no sé cuál sea la precisa definición de ausencia, ¿no? ¿Alguien trae un código civil? Creo que yo, pero aparte, la ausencia no es ausencia, sino hasta que se cumple legalmente ese requisito. Sí, o sea, depende del tiempo, ¿no? La ausencia depende, la definición de ausencia y muerte depende del transcurso del tiempo. No ha aparecido la persona, se puede presumir que su personalidad se ha extinguido, ¿no? Por eso tiene que ver con el Estado civil. La ausencia y el fallecimiento, ausencia y fallecimiento, ¿no? Y si alguien tiene ahí, nos puede sacar de la duda la definición de la ausencia. En el Código Civil del Distrito Federal. ¿Lo estás buscando? Pero lo relevante para nuestro tema es, independientemente de la definición legal de ausencia, es que tiene que ver con el Estado civil, ¿no? La ausencia y el fallecimiento tienen que ver ambos con el Estado civil. Luego tenemos los títulos nobiliarios, ¿no? En México no son reconocidos, que sea alguien, no sé, marqués, qué les gusta, en fin, etcétera, pero no están prohibidos. No significa que el rey de España no pueda venir a México. Incluso hoy mismo, si alguien escuchó las discusiones en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados analiza cuando se le va a otorgar alguna, bueno, medalla, ¿no? Algún mexicano, pues, tiene que recibir autorización por parte de la Cámara de Diputados. Si un diputado, profesor de esta facultad, expresó sus dudas sobre el fundamento del otorgamiento del permiso para recibir medalla o premios o etcétera, ¿no? Con decoraciones. Y el argumento del diputado es la falta, la ausencia de fundamentación. ¿Por qué se la va a otorgar? En el dictamen solamente dice que el país fulano tal está proponiendo a X, Y, Z personas otorgarles un premio, una medalla, un reconocimiento, ¿no? Pero no hay una fundamentación a juicio de ese, ¿no? Bueno, luego tenemos la capacidad. La capacidad puede verse alterada, o más bien se ve alterada, cuando el individuo llega a la mayoría de edad. La mayoría de edad confiere que en México es, ¿a qué edad? A los 18 años, la mayoría de edad confiere plena capacidad jurídica, que implica la capacidad de ejercicio. Un mayor de 18 años, pues bueno, ya él mismo, por sí mismo, puede firmar el contrato, ¿no? Se le recomienda tener un buen abogado, ¿no? Pero él puede firmar. Puede contratar, puede casarse sin la autorización de sus papás. En cambio, si es menor de edad, pues tenemos la emancipación. Oye, papá, pues tengo 16 años, mi novia quedó embarazada, ¿no? Lamentablemente. Y pues me quiero casar. Ay, bueno, pues sí, cásate. Te puedes casar, sin embargo, pues ya no va a haber manutención, porque ya estás emancipado, ¿verdad? Estás emancipado. Y si te vas de la casa, antes de los... Ya esos son otros temas, ¿no? Pero si te vas de la casa, pues prácticamente hay una emancipación de hecho, ¿no? Pues ya no va a haber manutención, ¿no? Pero si te quedas en la casa, si eres menor de edad, pues bueno, puede haber manutención. Es más, cuando termines la universidad, así debería ser la mayoría de este país, ¿no? Una vez terminada la universidad, se adquiere la capacidad plena, ¿verdad? ¿Qué les parece? Si de por sí no hay lugares ahorita para la universidad pública, ¿no? Por cada ciento de uno de nosotros, ¿cuántos hay afuera? ¿Sí saben? Hay 9 afuera, por cada uno de nosotros hay 9 afuera. Nomás 9. O sea, multipliquemos todos los mesabancos que hay en este lugar por 9. Nomás en esta aula. Bueno, los ¿qué estábamos? Capacidad. Bueno, en España la ausencia no se considera parte. ¿Sí? Ah, a ver, ¿cuál? Bueno, nos dice Nuria, debemos dejar claro en claro que la diferencia entre estatuto personal y ley personal, y en ese sentido adelantamos que el estatuto personal hace alusión a un supuesto fáctico normativo, pero fundamentalmente el estado civil o la capacidad de la persona. La ley personal es la ley, un orden jurídico aplicable, la ley de la nacionalidad, la ley del domicilio o la residencia habitual, cuestiones, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, no es lo mismo el estatuto personal que la ley. Y pero bueno, cuando hablamos de la capacidad, pues sí, todos tenemos capacidad de goce, ¿no? Tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero otro asunto es hacer valer los derechos y cumplir con las obligaciones. Pero además de eso, hay un matiz que nos hace ver nuestra autora, Nuria, que dice: conviene aclarar que además de la capacidad de ejercicio, la persona requiere tener la propiedad o bien la autorización legal o del propietario para celebrar actos de dominio, compraventa, donación, permuta. Es decir, que si la minoría de edad, esto es una idea provocativa, si ustedes quieren verlo de esta manera. La minoría de edad restringe la capacidad jurídica, ¿no? La capacidad de ejercicio. Me pregunto si la propiedad también lo hace. ¿Cómo? ¿Perdón? Si usted tiene la propiedad de un... Nadie puede vender lo que no es suyo. Entonces no tengo nada para vender. ¿No? No tengo casa. Tengo derecho a la casa, pero no tengo la casa. Tengo derecho a la salud, pero no tengo el médico. tengo derecho a la salud, pero no tengo ni el médico ni la medicina, ¿no? O si tengo el médico y la medicina, tengo que hacer una fila, no sé, de 2 siglos para que me atienda la doctora o el doctor, ¿no? Repito, dice Nuria, conviene aclarar que además de la capacidad de ejercicio, la persona requiere tener la propiedad o bien la autorización legal o del propietario para celebrar actos de dominio, compraventa, donación, permuta. Para celebrar actos de administración no se requiere tener la propiedad, por ejemplo, el usufructuario sin tener la propiedad del bien puede celebrar contratos de arrendamiento, de comodato, etc. Pero la primera parte es la que me interesa, porque parece sugerir, por lo menos lo que yo interpreto, lo que yo leo, lo que yo percibo de este párrafo, ¿no? Así como la minoría de edad restringe la capacidad de ejercicio de una persona, me pregunto si el derecho de propiedad, y es una pregunta, no una afirmación, me pregunto si el derecho de propiedad restringe a su vez la capacidad de ejercicio de una persona. No. ¿Ah? No, claro, porque la minoría de edad es algo que es, digamos, inherente, que tiene que ver la relación directa con el sujeto, con el individuo. En cambio, si yo no puedo vender una casa que no es mía, es porque no existe ningún vínculo jurídico, relación jurídica entre esa casa y yo, entonces... Pues es lo que estoy cuestionando. Por eso, o sea, yo no creo que afecte la capacidad, porque realmente... Pues una persona que no tiene casa no puede venderla, ¿no? Por eso, pero... No, no, estamos entendiendo. Pues, o sea, que se muera, no importa, ¿no? Pues no tiene casa, no tiene que vender, ¿no? No, no estamos entendiendo. No. Bueno, era una pregunta nomás, ¿verdad? Era una pregunta. Y la pregunta es, ¿el derecho de propiedad restringe, no es afirmación, el derecho de propiedad restringe o no la capacidad de ejercicio de una persona? Y vuelvo a leer lo que dice Nuria, ahorita te doy la palabra. Para concluir, conviene aclarar que además de la capacidad de ejercicio, la persona requiere tener la propiedad, ya sea para vender o para no vender. Ahorita te doy la palabra, levanta la mano. Sí, tiene razón de que lo restringe, porque de decir lo contrario, entonces no existe ya la propiedad. Ahora que no entiende, soy yo. De hecho, propiedad sí restringe la capacidad de una persona. Sí, porque de decir que no la restringe, entonces la propiedad no existiría, porque todo sería de todos. Y yo podría vender lo que yo quisiera, podría vender hasta la propiedad. Bueno, ya es un extremo lógico de la pregunta, ¿no? Si acabamos con el derecho a propiedad, pues entonces todos tenemos mucha capacidad jurídica, ¿no? Primero allá y luego acá allá. Bueno, es como el dinero, que si tienes dinero tienes que poder adquirir la propiedad. Si tienes dinero tienes esa capacidad de poder adquirir bienes. Y si no lo tienes, no tienes esa capacidad. Se ve mermada tu capacidad, ¿no? O sea, si tienes algunas propiedades, no me refiero a inmuebles, sino tener alguna propiedad, eso amplía tu capacidad jurídica, ¿no? Por el solo hecho de tener algunas propiedades, no estoy diciendo que sean Carlos Slim, él sí tiene capacidad jurídica, ¿verdad? Nosotros estamos aquí batallando por tener capacidad jurídica. Ella clasificaba un tipo de capacidad especial, aparte de todo, de la capacidad de uso o la capacidad de ejercicio. Ella siempre consideraba como capacidad especial tener el dominio, la propiedad del bien, o sea, relativo con la venta, y aparte también la capacidad de la otra persona de tener esa pues, capacidad económica como de responder y otro de tener la movilidad. O sea, básicamente tener dinero. ¿No? Yo no estoy de acuerdo, yo digo que bajo esa lógica se confunde capacidad jurídica con capacidad económica. Bueno, sí, se podría confundir, ¿verdad? Se podría confundir. Pero ¿por qué no las confundimos? ¿No? Es que no va a pasar nada. Yo creo que más bien ahí lo que dice es justicia es como algo de la estructura de las reglas, o sea, te determinan a tener que tener capacidad económica para poder tener mayor amplitud de tu capacidad jurídica. O sea, digamos, es una, algunos dirían, una externalidad. Es un dato externo al individuo. La definición jurídica es, tú naces, tienes capacidad jurídica, tienes derechos y tienes obligaciones. Cuando cumples la mayoría de edad, bueno, pues tienes capacidad de ejercicio, ¿no? Puedes contratar, pero si no tienes dinero, ¿con qué contratar? Pues mejor no contratas, ¿no? Puedes comprar una casa, pero si no tienes la capacidad de comprar, mejor no la compres. La capacidad económica de comprar, mejor no la compres. Puedes muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos derechos tenemos? Tenemos derecho a la vivienda, derecho al jardín, derecho a la educación debe ser pública, laica, gratuita, ¿no? Un montón de características que tiene educación. Pero pues qué pena, no hay cupos, ¿verdad? Sí está en la Constitución y es más. Bueno, hay tantos derechos en la Constitución, ¿verdad? Hay tantos derechos en la Constitución, pero es correcto, es decir, esta pregunta que hago puede dar pie a crear una confusión entre una definición jurídica de una de un dato externo a la persona. Es decir, ¿qué culpa tiene el derecho que una persona tenga o no tenga capacidad económica? ¿No? Sería, digamos, una postura cuando analizamos el derecho de propiedad. El derecho de propiedad no es tema de nosotros en este momento, es un comentario que a mí me surgió, ¿no? Leyendo a Nuria, una voz autorizada, pues, ¿no? Y repito, fíjense, cito nuevamente. Conviene aclarar que además de la capacidad de ejercicio, además de la capacidad de ejercicio, la persona requiere, y requiere significa pues que necesita, ¿no? Requiere tener la propiedad para poder celebrar actos de dominio. Si no tiene propiedad, pues la capacidad jurídica, de ejercicio por sí mismo, de celebrar actos de dominio, se verá severamente limitada, ¿no? Es una interpretación que yo hago, bueno, una pregunta que hago más bien, leyendo este pequeño párrafo que va a ser materia de examen, este párrafo, ¿no? ¿Qué dice Nuria sobre el derecho de propiedad y la capacidad? En el estatuto personal, ya se me ocurrirá la estructura de la pregunta. A propósito, vi en la escuela virtual, todavía muchos no tienen su fotografía, ¿no? Fotografía, lean las instrucciones para subir la fotografía. En caso que no puedan subir la fotografía, me manden su foto, entonces yo la subo, pero hagan el esfuerzo de subir la fotografía, ¿no? Si son tan amables, primero lean las instrucciones para subir la fotografía. Ya en caso de que no puedan, bueno, yo puedo poner su fotografía en su perfil, con el inconveniente de que tengo que cambiar su usuario y su contraseña, ¿no? Pero después que yo cambie su usuario y contraseña, ustedes, yo les doy su usuario y contraseña que yo elegí, y ustedes pueden cambiar nuevamente su usuario y su contraseña, ¿no? Ese sería el inconveniente de que yo suba la fotografía con ustedes, ¿no? ¿Cuándo la tenemos que subir? Pues la tienen que subir ya desde ya. Eso estamos en. Hay presunción de que no quieren subir la fotografía. Por otra parte, también me percaté, y eso lo permite el sistema, de que hay gente que no tiene, que no ha entrado los últimos 20 días a la escuela virtual, o sea, no ha bajado las lecturas, no importa, pues, la clase. No interesa 20 días ahí. Y como que ahí sí hay perdurabilidad, ¿no? Está girosado ahí el. No hay movimiento, pues, de esa persona ahí en la escuela virtual. En cambio, si hay gente que entra, parece que todos los días, o por lo menos cuando yo entro, hace una hora que entró. Acaba de entrar fulano, ¿no? Fulano, acaba de entrar alumna tal y tal, alumno tal y tal. Hace una hora que entró, descargó la lectura, no la descargó. Todo eso se registra ahí en la escuela virtual. y el profesor obtiene información del interés que el alumno tiene o no tiene con la materia y el curso, ¿verdad? Ya pronto voy a subir dos ejercicios. Ejercicios, no es examen, ya saben que los ejercicios, aunque saquen cero, no les afectan ni les benefician. Tienen que presentar los ejercicios. Solamente una persona no ha presentado el ejercicio, no voy a decir quién es. No vamos a decir quién es. No, todos presentaron el ejercicio. El ejercicio es cero, ¿no? Pero no olviden que es obligatorio presentar los ejercicios. Si no presentan los ejercicios, pues con la pena no pueden tener calificación, ¿verdad? No pueden tener calificación. ¿Tienen alguna pregunta? No, nos vemos la próxima clase. Y antes de irnos, los que están tomando el curso de Esperanto, si se pueden acercar conmigo.